Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 4. Una vida tranquila. Al escuchar las palabras de Ignacio, Fratelli exclama con voz firme: ¿Pero qué dices, hombre? Eres uno de mis mejores detectives. Bueno, después de Sánchez, claro. Ignacio asiente por respeto a su compañera y continúa. Desde que descubrimos la corrupción de Zabaleta, perdí toda la fe en el sistema. Por más que lo intente, no puedo ver a Madrid más que como un nido de ratas. El rostro del comisario se relaja y responde suavemente. Entiendo. Eres muy joven para pensar así. Me gustaría decirte que no tienes razón, pero no puedo. Lamentablemente, no hay mucho que hacer. Las cosas son así. Pero quizás haya una alternativa. Ignacio levanta la vista y pregunta. ¿Cómo dice, señor? Fratelli le responde. Me llegó información de que en un pueblillo están buscando un jefe de policía. Parece que el anterior jefe quiere retirarse pronto. Si quieres, puedes pedir un traslado para que te vayas lejos de todo esto. No será lo mismo, pero podrás vivir una vida tranquila y sin muchas complicaciones. Ignacio dice. No sé si eso será suficiente. ¿En dónde queda este lugar? El comisario busca en su ordenador y responde. ¿Cómo era el nombre? A ver, aquí está. Es en el municipio de Belmez. ¿Has oído hablar de él? Ignacio se queda paralizado. Abre los ojos como platos y dice. Sí. Lo conozco. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Asentir, to nod. Perder, to lose. Fe, faith. Nido de ratas. Rat's nest. Lamentablemente. Unfortunately. Vista. Sight. Pueblillo. Little town. Traslado. Transfer. Vida. Life. Suficiente. Enough. Ordenador. Computer. And now, let's listen to the story one more time. Cuatro. Una vida tranquila. Al escuchar las palabras de Ignacio, Fratelli exclama con voz firme. ¿Pero qué dices, hombre? Eres uno de mis mejores detectives. Bueno, después de Sánchez, claro. Ignacio asiente por respeto a su compañera y continúa.